Muy buenas noches, noche de sábado, madrugada del domingo. Esto es el primer programa de Lo que Vendrá, un programa que se propone como un suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional. Mi nombre es Leonardo Acevedo y a mi lado, o casi enfrente, está el señor Julián Ellenzweig, a quien le doy las buenas noches. ¿Cómo le va, Ellenzweig? Buenas noches, Leonardo Acevedo, un programa de Cultura Joven hecha por gente mayor, adultos y letrados. Prácticamente iletrados, diría. Yo hasta la R, hasta la S, sé el abecedario. Después ya no me acuerdo si venía antes la T o la U. Yo la S, la C, pero no la distingo entre la Z y la C. Vamos. Hay una que es mudita, me dijeron. Que se puede hacer. Sí, es verdad. Pero no me la dijeron. Igual tenemos gente que de cultura sabe o dice que sabe. Así es. Gente que ejerce la cultura. Ya no la analiza como nosotros, sino que la ejerce. Y con descaro. Sí. En forma explícita. Seguramente. No solo ejerce la cultura, sino también ejerce la juventud. Algo que nosotros jamás nos atrevimos a hacer. Hemos pasado desde de la niñez a la edad adulta sin intermediarios. Y ahí se acerca peligrosamente la tercera edad. Uh-huh. Pero ahora que hacemos este programa llamado Lo que Vendrá, recuerden ese nombre. Recuérdenlo. Y es bueno que lo recordemos nosotros también. Sí. Podemos decir que trabajamos de jóvenes. Jóvenes profesionales. Así es, así es. Y dicen que la adolescencia dura hasta los 35 años, hasta los 40, así que... Así todo, yo estoy afuera. Sí, así bueno, y todo, por eso con, ese 40. Changui, con ese changui, así todo estoy afuera. Vamos a explicar un poco de qué se trata Lo que Vendrá. Vamos a explicar, en cierto modo, la idea es que vayamos descubriendo qué es la cultura joven a lo largo de este ciclo. Por lo pronto, podemos decir que cuando hablamos de cultura joven no hablamos de una franja determinada, un poco para no quedar afuera nosotros mismos, como veníamos diciendo, sino también porque nos dimos cuenta de un tiempo a esta parte que los jóvenes, a la hora de los consumos culturales, miran quizás un poco más a personas de más de 40 años, y esas personas de más de 40 años miran a los jóvenes más como un nicho de consumo que como actores de la cultura. Es muy difícil estar ajeno a la industria cultural, pero dentro de lo que es esa industria trataremos de darle un lugar preponderante, así se dice, a lo que está en las zonas más alejadas, en las afueras del núcleo duro del sistema capitalista, sí, moderno, todo occidental. Eso, todo, sí. Viva el doctor. Eso. La idea es que pasarán por este programa o serán parte de este programa artistas que no necesariamente tengan menos de 40 años. Por ahí aparecerá un León Ferrari. Y por ahí que se quedará fuera un... El del Poncho Rojo. Por ejemplo. ¿Cómo se llama? No sé, Abel Pinto. No, pero ese es bueno. Sí. Algún otro. El Chinito, por ese, ejemplo. El ese Poncho que es más Rojo. Joven que cualquiera de los artistas jóvenes. Y sin embargo, su actitud es la de un artista ya... Consagrado. Consagrado. Veterano. Entrado en años. Por eso cuando hablamos de cultura joven no nos referimos a una franja etaria determinada, sino más bien a una actitud ante la cultura. Básicamente, la idea es que dentro de 2-3 años, esta gente que va a pasar por el programa a partir de hoy, los oyentes puedan decir, yo lo vi primero, ahora que es tapa del sí de Clarín y para mí ya es viejo. Yo lo escuchaba cuando éramos 5 los que nos seguíamos. Así es. Algo que, en cierto modo, ha pasado, no en este programa que recién comienza, sino en otros programas que hemos realizado en esta radio, quizás en otra emisora, y en otras radios, como por ejemplo el caso de artistas como Banda de Turistas, ¿qué otro más podemos nombrar? Artistas que han pasado por... Él mató a un policía motorizado, sonó también hace muchos años en un viejo programa que supimos hacer. Bueno, la idea es seguir tratando de anticiparnos a las nuevas tendencias. Vamos a ver, tal vez la pegamos, tal vez no. Seguramente no. Si la pegamos, sacaremos chapa, y si no la pegamos, trataremos de barrerlo debajo del alfombra y decir, no, nosotros jamás apostamos por este muchacho. Así de hecho, es. No lo conocemos. No lo conocemos, así es. Y otra idea central del programa es, viendo que estamos en Radio Nacional, viendo que esta es una radio que llega a todos los rincones del país, o por lo menos a muchos lugares del país lejanos, muy muy lejanos a la ciudad de Buenos Aires, la idea es ver también qué están haciendo los jóvenes en Córdoba, en Santa Fe, en Gobernador Gregores. Estaba pensando esa localidad que sé que llega. Tiene una filial de Radio Nacional, claro que sí. En Tierra del Fuego, en distintos lugares del país, donde también los jóvenes, sin necesidad de venirse a la ciudad de Buenos Aires, también ejercen su juventud y su cultura. Y hablando de esos jóvenes que están en zonas alejadas de Buenos Aires, en este programa, en lo que vendrá, tendrán un lugar de privilegio aquellos que se animaron a pegar el salto a la gran ciudad. Así es. Ya sabrán, irán viendo, irán escuchando sobre todo, también se podrá ver, pero irán escuchando con el correr de los minutos de qué estamos hablando. Por lo pronto abrimos este programa de una manera musical con un tema de un artista del interior. La primera apuesta. La primera apuesta, sí, la primera ficha. Esta es la primera ficha. ¿De acá a cuánto? Y de acá a fin de año. ¿Año y medio? Sí, bueno, yo soy un poco más optimista. De acá a fin de año. Yo pienso en este artista haciendo el hit del verano próximo, por ejemplo. Va a ser un verano raro. Va a ser un verano un poco extraño. Pero bueno, a lo que son los... Usted sabe, con esto del cambio climático y el calentamiento global, todo puede suceder. Abrimos entonces Lo que Vendrá. Lo que Vendrá. Cultura joven en la radio pública. Revelaciones, nubes de mar. quiero en mi vida. Tranquilamente podría ser el slogan de este programa. El dinero, el lujo y el confort me van. Así es. Una declaración de principios que nos apropiamos, pero el original es de Dioske. Juan Román Dioske. Un artista tucumano. Uh-huh. Algunos dirían, ¿qué pasó? ¿Se quedaron sin pilas? ¿Empezó a patinar la cinta? No, no. Es así. De hecho, este disco se llama Rebajadas 2008. Juega con el pitch. El pitch es cuando uno empieza a hablar o muy grave, así como recién Dioske, uh-huh, o muy finito. Uh-huh. Y logra estos efectos muy extraños. ¿En serio apuesta que de acá a un año este es el hit del verano? Después de todo, no se trata de otra cosa que una reversión de la guitarra, el tema de Los Auténticos Decadentes. Una reversión no en el sentido de un cover, sino una relectura, agarrar una canción y desarmarla y armarla de nuevo. Y bueno, esto es lo que quedó, ¿no? Si quieren ya saber cómo se llama este tema, para decir de acá a 12 meses el hit del verano, es La Guita, uh-huh, la hace Dioske con Monoambiente, uh-huh, un muchacho, creo que es un solista de grupo. Ajá. Pueden entrar al sitio Mamushka Dogs Records, un sello virtual, se bajan este disco y otro de Dios, que es un disco doble. El otro se llama Música que no recuerdo haber hecho. Ajá. Artista nuevo. Recordemos, tucumano. La primera apuesta de lo que vendrá. Va a ser medio difícil, pero bueno, si Dico vamos a apostar, apostamos en grande. ¿Qué apostamos? Nuestro honor lo perdimos hace rato. Sí, sí, por eso digo algo que podamos... Bueno, de última, ¿alguna reserva de honor? A ver, o nuestro pudor. Ah, ahí está. Todavía tenemos pudor. Algo, algo. Si algún oyente quiere apostar, en un ratito las vías de comunicación en forma exclusiva. Usted sabe, Ellen Spikes, mejor que yo, lo sabe, que no estamos aquí por nuestro pequeño talento, sino más bien por nuestra gran obsecuencia. Así que vamos a agradecer a quienes, en cierto modo, hicieron posible que este programa esté al aire. Empezando por el subgerente artístico de esta emisora, el señor Martín Jiménez, quien en un día de mucho calor, de muchísimo calor, nos pidió un proyecto de programa que fue inesperadamente aprobado y aquí estamos al aire. También queremos agradecer a los antiguos oyentes de Operación Escuchar, este programa que nunca hicimos, jamás. Desmentimos esas versiones, son calumnias. Completamente inocentes de ese programa, pero sin embargo los oyentes de Operación Escuchar se han comunicado con nosotros a través de nuestro fotolog, a través de nuestro blog, deseándonos suerte. Van a necesitar, sí. Eso era. Si apuestan al talento, necesitarán suerte, ese era el mensaje, creo que buena onda, pero no estoy tan seguro. Así es. ¿A quién más podemos agradecer? A todos los que nos conocen. Sí. De paso saludamos, algo que en los medios es más bien común. A los músicos que ya estuvieron enviando sus discos, uh-huh, a los escritores que ya estuvieron enviando sus libros. En un ratito vamos a decir vías de comunicación postales también. Virtuales, telefónicas, postales... Y les diría hasta telepáticas, pero... Telepáticas. Estuvimos practicando, no sé si nos sale todavía, pero bueno, vamos a ver. Lo que vendrá, domingos de 2 a 4 por la Radio Pública. Y contra todos los pronósticos conseguimos que algunos invitados se acerquen en este horario tan inusual a Maipú 555, que es la dirección de la radio. Como es el caso del señor Emanuel Bayugar, que ya está sentado a su diestra, Ellen Spikes, sin ir más lejos. ¿Cómo le va, Bayugar? Buenas noches. Bienvenido al primer programa de Lo que Vendrá. Gracias, muchas gracias por la invitación. La verdad lo invitamos porque pensábamos que iba a tener una gentileza que tuvo en el pasado. Tenemos... Tres o cuatro historias que contamos todos los programas. Sí. El señor que nos acompaña, Emanuel Bayugar, es protagonista de una de esas tres historias. Uh-huh. Más allá de nuestra obsecuencia, que acaban de experimentarla, también somos extremadamente corruptos. Claro que sí. Y hay algunos que capitalizan esa corrupción, sobre todo por nuestras tarifas más que accesibles. Ínfimas, ínfimas. Y nos arreglan con una docena de facturas. Uh-huh. Es el caso de este señor que dice hacer música, ¿Qué pasó, Bayugar? Nosotros los invitamos al primer programa para asegurarnos la docena de facturas, sin embargo usted no las trajo. No, no, no, es que este horario es más de un vino, una cosa así, y es lo que traje. Bueno, pero trajo vino. Bueno, pero después de las cuatro. Bueno, bueno. Vamos a desayunar de todas maneras con ese vino. El soborno está acá presente. Está muy bien. Sienta precedente. De ahora en más, entonces todos los invitados tendrán que sobornarnos para poder hablar en estos micrófonos, que no son para cualquiera. Así es. Digamos que Manuel Bayugar es pianista y compositor, no solo es un sobornador, un corruptor de conductores de programas de radio, y por eso lo invitamos también, no solo por sus exquisitas medialunas, sino porque es un tipo talentoso a la hora de tocar el piano y de componer canciones. Canciones un tanto extrañas quizás, pero bueno, quienes están escuchando en este momento y pudieron terminar de escuchar el tema de Dios que pasamos recién, ya están curados de todo espanto. Se refiere a los que sobrevivieron. Así es, a los que sobrevivieron. Gracias. Antecedentes, porque no todos están al tanto de su prontuario, que es frondoso. Bueno, hace más o menos un poco más de 3 años, empecé así mi carrera solista, pero antes tuve varias bandas, sobre todo en Santa Fe, que es de donde soy. Ajá, vino entonces a quitarle el trabajo a los verdaderos argentinos, que son los porteños. Es verdad, sí, esa fue la intención. Y después, bueno, empecé solo, o solista, de forma solista. ¿Por razones de fuerza mayor? ¿Qué pasó? ¿Sus acompañantes se hartaron de sus desplantes? Y fue mutuo el hartazgo, fue mutuo. No, es como que uno... yo en un momento me sentí con ganas de hacer las canciones de un modo más personal, ¿no? Y no compartir tanto esos gustos musicales a la hora de elegir un timbre, una nota o un acorde o esas cosas, ¿no? Si no recuerdo mal, viene del ska, ¿o no? No vengo, pero sí, tengo un pasado, tengo muy poca cultura de ska y de reggae, pero... Mi primera banda, sí, es verdad, fue de reggae y ska. Sí, Tu Hermana en Tanga era esa banda. ¿Cómo se llamaba, perdón? Tu Hermana en Tanga. Bien. ¿Cómo se aprovecha de que este programa va en horario otra noche para decir toda esa clase de frases subidas de tono? Es verdad. Eso fue el año 98. Y me imagino que mucha gente no podían llevar porque se armaban algunos disturbios en la cola. Sí, ¿esto para qué es? Y para ver a Tu Hermana en Tanga. Y ahí, yo te pregunté bien, sí, y así se desarrollaba todo. Los operativos policiales diezmaban. Es verdad. Duró algo así como 3 recitales. Uh-huh. Y bueno, después ya tuve otras bandas. Ahí entonces nos damos cuenta por qué es que Bayugar se tuvo que ir de la provincia de Santa Fe y venir a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, fue me escapé en realidad, fue uh-huh. Escapando de todas esas cosas. Y bueno, y la última fue Niño Peluquero, que era un dúo, con un amigo santafesino también. Después saqué un disco. Así en forma así solista. ¿Con Niño Peluquero no? No. Ah. Yo solista. Un EP que, bueno, tiene 5 temas y se puede conseguir por ahí, por algunas disquerías conocidas y no tanto. Está bien. ¿Trajiste material inédito? Traje material inédito. Vamos a escuchar algo de eso y después, en la segunda hora del programa, vas a hacer uso de este bonito piano que está en el estudio mayor de Radio Nacional. ¿Cómo se llama el tema que vamos a escuchar? Club de los Bruxistas. Cualquier paso que pueda dar lo voy a descartar antes de hacerlo, porque nada va a funcionar en esta sociedad que pude imaginar. Cualquier duda que pueda existir, voy a corroborarla antes que surja, porque nunca se puede elegir sobre el suelo del hogar que pienso construir, que pienso construir. Puede desbarrancar. existir entre nuestras miradas. Lo vamos a incinerar porque lo natural puede caer muy mal, nos puede incomodar. Habla Enzo de Ortuza. La pregunta es la siguiente: ¿no consiguieron un tema peor para iniciar el ciclo este? Es simplemente esa pregunta. Chao, abrazo. Gracias, Enzo, por comunicarte. No, en realidad no nos preguntamos si había algún tema peor. Nos gustó abrir con este, más allá de si había temas peores o mejores. Queríamos abrir con este tema porque nos parecía un lindo tema para abrir el primer programa de Lo que Vendrá. Primer llamado del ciclo. Bien. Enzo quedó en la historia de Lo que Vendrá. Gracias, Enzo. Espero que siga comunicándose para seguir calificando los temas que pasamos y también que nos califique a nosotros, ¿no? Incluso con una medida propia. Posiblemente. Le doy 3 ensos. Ahí está, sí. Este tema tiene 3 ensos, este tema vale 4 ensos, este tema vale... Podemos adoptarlo nosotros también. Ah, bueno. Como medida. De no? Ahora en más, los temas se calificarán en ensos. Enzo de Villarduzar queda medio largo, sí, pero Enzo sí, sí. Está bien. Un Enzo, 2 ensos, 3 ensos, un tema inmenso, por ejemplo. 4999-8700 es el teléfono al que se comunicó Enzo de Villarduzar y al que pueden seguir comunicándose cualquier oyente de este programa. Incluso a gente que no escucha este programa puede comunicarse también. La apuesta entonces la aceptó. Nosotros decimos que el tema de Dios que va a ser el tema del verano, uh-huh. Enzo apuesta a que no. Y tal vez se gane nuestro pudor, que es lo que está en juego. Quizás. Lo que vendrá radio, @hotmail.com es nuestro mail y también es nuestro messenger. Pueden agregarse a nuestra lista de contactos. El locu vendrá, ya que lo que vendrá estaba registrado. Así que locuvendrá.blogspot.com. Mucha gente escribe Q en vez de que. Uh-huh. Locuvendrá.blogspot.com es nuestro blog. Ahí dentro de algunas horas estará subido este programa que estamos grabando en este momento. Y fotos de los integrantes de este programa en estado lamentable y demás cosas, demás cuestiones. myspace.com/lo que vendrá es nuestro MySpace. Tenemos muchos amigos en MySpace, ya que no en la vida real. Y fotolog.com/lqvradio, ese es nuestro fotolog. Ya está, y si no quiere comunicarse no tiene escapatoria. No le va a quedar... casa por casa. Así es. Éxitos, dice el primer mensaje a través del Messenger, que lo manda alguien que dice llamarse... Es muy interesante tu iris. Yo creo que la gente en el Messenger se pone nombres así extraños. ¿Qué música más rara el primer tema? Opino igual que el oyente que llamó. Bien, No opinó el oyente. El oyente preguntó, en cierto modo, si no habíamos encontrado un tema peor. Bueno, en cierto modo es una opinión también. Pero este oyente fue un poquito más mesurado. Dijo que tema raro. Raro, me suena a eufemismo, como simpático. ¿Qué tema simpático? Es María la oyente que dijo eso. Discos, libros, revistas, sobornos, amenazas. Lo que llega a lo que vendrá. Y hemos recibido cosas. Usted sabe que estamos en esto solo por el dinero. No nos interesa mucho la cultura joven, en realidad, vamos a decirlo de una vez por todas. De hecho, nos interesa la cultura joven, pero como forma de llegar al dinero, que uh-huh. es algo que están haciendo unos cuantos. Así es, menos nosotros. Por ahora, en cualquier momento, nos haremos millonarios y le negaremos el saludo a un montón de gente, menos a Enzo. Llegó uh-huh. la perla irregular, linda tapa. Ajá. Unos redondeles, por no decir círculos, concéntricos, multicolores. Ajá. Y trae 10 temas, entre los que figuran Monólogo de un ladrón, Si el peso del mundo, La perla irregular, etc. La perla irregular, banda que envió su material a Maipú 555 a nombre de Lo que vendrá. Todo lo que llega, todo, se escucha de punta a punta, de pe a pa. Así es. Los Salvajes Gigoló. Gran nombre. Los Salvajes Gigolos también enviaron su disco. Un disco, un CDR. No hace falta que manden tampoco un disco editado industrialmente. Con un CDR, con la lista de temas y algún que otro dato, como por ejemplo el nombre de la banda, el nombre de los temas y el nombre de los integrantes, nosotros ya estamos conformes. Así lo hicieron los Salvajes Gigolos que enviaron su disco. Pero siempre se agradece un arte de tapa elaborado, ya sé que estamos en la era de los MP3, etcétera. No nos vamos a poner en románticos y decir que con el vinilo estábamos mejor, que con el disco de pasta el mundo era excelente. Pero siempre una imagen linda nos predispone mejor a escuchar la música con más ganas. Antishock. Antishock. También envió... Gente de La Plata, si mal no recuerdo. Y si es de La Plata, es bueno, en un 98% de los casos. Así es. Hemos descubierto alguna excepción a la regla, pero generalmente si es de La Plata es bueno, trae una valija con una especie de electrocardiograma en su interior. También de La Plata es el señor Diego Martes, que nos envió, mire, usted hablaba recién de bonitas presentaciones, un disco que viene como una especie de bolsillo, una especie de... Tela de jean, bolsita parece. De tela de... Sí, tela de jean finita. Proyecto Volumen 001 se llama el disco, con la lista de temas como bordada, una muy bonita presentación. Celeste y rosa, los tonos, ambiguo. Así es. Y vamos a hablar de ambigüedad a lo largo de este programa. También llegaron libros. Bien. Apuestan a que terminemos de aprender el abecedario y podamos leer de una vez por todas. Traición. Es un libro que incluye varios cómics de autores como Max Aguirre, Belerofonte, Diez Mercury, La Productora, que es un colectivo de autores. Algo estuvimos chusmeando y pinta interesante. Ahí está. Camión, otra banda que nos envió una especie de demo. Ya no se dice más la palabra demo, pero bueno. Algunos dicen maqueta, una palabra que han tomado de alguna revista de rock español. Seguramente de la Rock Deluxe o alguna de esas. Una maqueta entonces de tres temas: Casa de Huéspedes, Intuición y Todos Mis Días. Esos son los tres temas del disco de Camión que también recibimos. Y media pasaditas, aquí mismo, tomo uno, La Villa de la Constitución. Esto es cómic más historia. Bien. Para aquellos que tengan que rendir algún examen que hable del periodo 1819-1861 de la historia argentina. Sí. Se leen un par de cómics y aparte aprenden. Así es. Eso lo envió la gente de la editorial Locorrabia, gente que quizás en el próximo programa de lo que vendrá estén acá charlando sobre su proyecto editorial. También una banda que nos envió su material, se trata de los Muy Di Palma. Que esto sí es un hit. Hacen una música pongo muy todas rara. Las fichas. Vamos a ver qué dice Enzo al respecto. El tema se llama Olso. I carry for Mary, for Gary, for Gary, for Gary me also. I carry for Mary. Lo que vendrá, cultura joven en la radio pública. Este verano te gustaría vivirlo así, junto al mar, con emoción, vivir la noche. Pero nunca así. Por eso no tomás alcohol si vas a conducir. Te pones el cinturón y bajás la velocidad. Este verano vivilo con seguridad. Luchemos por la vida. La radio pública. AM 870. Nacional. Argentina. Lo que vendrá la próxima semana. La agenda de lo que vendrá. Agenda. El fin de semana es solo el comienzo, paradójicamente. Solo el comienzo de nuestras vidas. De acá en más se define lo que será nuestro futuro. Así es. Es inexorable. Es un poco grave, ¿no? Como lo estoy planteando. Fin de semana. Es fin de semana. Va a cambiar tanto. Pero alguna actividad tal vez sí. Marque un antes y un después. Un quiebre en la vida de, por ejemplo, el que vea una película. Por ejemplo, una película dirigida por un amigo de la casa, alguien que fue columnista en algún programa que hemos hecho alguna vez, el señor Ezequiel Acuña, director de cine multipremiado, director de cine hincha de Chacarita, sin ir más lejos, tipo que cada vez que recibe un premio lo hace luciendo su remera de Chacarita. Me imagino que su madre debe agarrarse de su cabeza cada vez que ve al hijo subir en forma, digamos, desalineada a un evento de esas características. Así es. Ezequiel Acuña es el director de Nadar Solo y de Como un avión estrellado. Y en esta última edición del Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, el BAFICI. ¿Por qué el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires tiene nombre de director de cine italiano? Antonio Bafici. Bafici. Sí. ¿Por qué? Hay una pregunta para la posteridad. Excursiones se llama la última película de Ezequiel Acuña. Ezequiel Acuña siempre hace películas con cierta ligazón con el mundo de la música independiente. En este caso, una película con título de disco y de canción de Suárez, la canción que está sonando de cortina en este momento. Excursiones fue estrenada el 26 de marzo en el BAFICI, pero mañana, o mejor dicho hoy, para aquellos que ya cuentan estas horas como las primeras horas del domingo, domingo 29 a las 17:45 horas, excursiones en el Cine Atlas Santa Fe 1, que es Santa Fe 2015. Sé que está Martín Pirojansky, Martina Juncadella, una joven actriz muy bonita ella, y aparentemente muy talentosa. Así es, son los mismos protagonistas del primer corto de Ezequiel Acuña, corto que se llama... Renovamos entonces, sí, renovamos. Donde está la precisión, es. Está lo que vendrá. Así es. Ellos son los violadores para los amantes del punk rock, para aquellos que anden con la cresta por la vida. Si me preguntan, es mejor la cresta de escoba antes que la cresta de pinches. Ah, mire usted. Y si puede ser escoba multicolor, aún mejor. Está bien. El pinche, a mí me da impresión, sobre todo porque se puede meter en los ojos. Claro. Traten de usar escoba si es que van a hacerse la cresta. Un film de Juan Ricciozzi. Ricciozzi. Debe ser de la familia de Antonio Bafici. Seguramente, primo. De hecho, forma parte del festival en homenaje a Antonio Bafici. Sí, señor. Domingo 29, o sea, hoy a las 11:15 de la noche. 23:15. También, si les cuesta... Si no la entendí, por ejemplo, si a la primera vista no la entendí. Pero, ¿qué quiso decir con ellos son? ¿Ellos quiénes son ellos? Así es. ¿Por qué son? Habla del Eternauta, dirá alguno. Y eso de uno o dos ultraviolentos no se refiere, ¿no? A las trompadas. ¿Está hablando de otra cosa? Está hablando de otra cosa, sí, sí. Bueno, por las dudas la veo de nuevo el lunes 30, a las 23:30. Y si aún así... Sí. Sigue medio duro de entendederas. Usted ya lo habrá notado, sí, sobre todo porque abre las nueces golpeando su frente contra la mesa. Pero tiene una última oportunidad. Gracias. Jueves 2 de abril a las 23:30, todo esto en el Hoyts del Abasto. Ahí está. Chaplin por músicos argentinos. Esto es la proyección de películas de Charles Chaplin con bandas de sonido hechas en vivo por varios músicos de la escena independiente argentina. Ah, a mí me gustaba más la idea de ver a músicos haciendo de Chaplin. Personaje de Chaplin. Ah, no estaría claro, mal eso. Una Juana Molina, ajá, de bigotito y sombrero bombín, sí, caminando así chuequita con el bastón. Me gusta, ¿eh? Bueno, ella después tiene de todo, pasado de ella actriz. Es actriz, aunque ahora lo niegue, ¿no? No solo actriz, comediante. Claro que sí. Cosa que los chicos más jóvenes que la ven en alguna entrevista en su rol de artista de cancionera. O los japoneses, sí, ya que están exitosa en Japón, los japoneses quizás ignoran que Juana Molina fue actriz en su momento. Y cuando uno ve a Juana Molina siendo entrevistada, lo último que piensa es que en algún momento de su vida fue comediante. ¿Juana Molina forma parte del ciclo Chaplin por músicos argentinos? Quizás. Donde está la precisión, está lo que vendrá. Está, se lo aseguro. Y también está Isol. Isol y Sipse, su hermano. Los hermanitos. No, no es suyo, Ellen Zweig. No, yo soy Ellen Zweig o Teitelbaum, claro. Pero Sipse le aseguro que no. No. Pero está Juana Molina y están los hermanitos Isol, que es Isol Micenta. Donde sí está la precisión, está lo que vendrá, lo reafirmamos. Vayan el martes 31 a las 21 horas en el Teatro 25 de Mayo de Villa Urquiza. Esto es Triunvirato 4444. Y pregúntenle a Isol. Sí, su apellido es Micenta, ahí está. Lindo teatro, dicen, el 25 de mayo, que se reabrió ahí en Villa Urquiza. En Villa Urquiza, sí señor, seguramente cerca de la Casa de Enzo, que es de Villa Urtusa. Es cerca. Sí. Bueno, saluden a Enzo de parte nuestra. Sí, sí. Música, sí, porque no todo es cine en la vida, no todo es homenaje a Antonio Bafici. Poseidótica. Uh-huh. Banda de rock instrumental. Stoner Rock. Uh-huh. Ya no se dice más, ¿no? Stoner Rock. Creo que ya no. Domingo 29, o sea, hoy a las 9 de la noche en el Centro Cultural Zaguán al Sur, o SAS. Moreno 2320, un lugar que forma parte del circuito de rock más interesante. Por ejemplo, fútbol suele tocar ahí. Así es. El jueves 2, ya más entrada en la semana, ya casi cayéndose de la semana que está empezando, Antonio Viravent presenta su nuevo álbum Sopa, que en realidad, más que nuevo álbum, es como su nombre más o menos lo indica, es más de lo mismo, ya que se trata de canciones que fueron grabadas, o que, mejor dicho, fueron compuestas en todo este tiempo, y algunas son reversiones o remezclas de canciones ya editadas. Hay canciones inéditas. Una sopa recalentada, más o menos. Por no decir refrito. Pero para quizás esquivar el sentimiento de culpa, Antonio Viravent entrega a cada uno de los compradores de la entrada de este recital una copia de Sopa. Así que aquellos que quieran ir a ver a Antonio Viravent el jueves 2 de abril, ya en el mes de abril, claro. En la trastienda. A las 21 horas en la trastienda, esto es Balcarce al 400, Balcarce 460, se llevarán también junto con su entrada el disco Sopa. Jueves feriado, así que podrán ir tempranito sin tener ningún problema con su trabajo. Así es. Me darás mil hijos, también el jueves. Compite contra Antonio Viravent, esperemos que con honestidad. Sí. Bueno, ellos son más. Sí, es bastante verdad. Más. Uh-huh. Pero si tienen algo de caballerosidad, mandarán a uno del grupo. Uh-huh. Como mucho a dos. Y Viravent que vaya con Mori, su padre. Así es una pelea un poco más entretenida e intergeneracional. Por supuesto. ¿Dónde toca Medras Mil Hijos? Sí, en dígame. El Centro Cultural Torcuato Tasso, ahí frente al Parque Lezama. Defensa 1575. A las 22 horas. Lindo lugar también y suena bastante bien. Es verdad. Se puede comer, se puede tomar, hay mesitas, hay sillas. Digo esto porque a algunos ya les fastidia toparse con muchachos sudorosos en medio del pogo. Bueno, no van a encontrar eso en el Centro Cultural Torcuato Tasso. Así es. Nina y el Lobo, el proyecto que reúne a la cantante Nina Polverino y al pianista Ernesto Jodos, una banda de covers, pero hasta por ahí nomás, ya que se encargan de recrear versiones de artistas como Pearl Jam, PJ Harvey y demás, en un formato más bien jazzero, pero en el mejor sentido de la palabra. Sí. Lo encaran como estándar, pero cancionero. Cancionero. No se van tanto por las ramas. No. queda el esqueleto de la canción. Así son es. Hiper reconocibles. Gran disco el gran de, disco, de Nina y el Lobo. Así es. Y gran tapa también, si se topan con este álbum en alguna disquería. Tope con la tapa es una linda frase. También temas de Fiona Apple recrean los muchachos de Nina y el Lobo, que van a estar tocando el jueves 2 de abril a las 22 horas en Telonius. Esto es Salguero 1884. Discúlpeme que haga una pequeña pausa. Sí. Tengo un reflejo condicionado. Cada vez que mencionan a Fiona Apple, tengo llevarme un pañuelito a la boca. Sin embargo, cuando dije PJ Harvey, no le sucedió lo mismo. Sí, estamos en horario de protección al menor, sí. Pero no pienso contar la reacción me causó ese nombre. Teatro, hay también. Bien. Para angustias, consuelo. Esto suena a cadena de oración. Puede ser. Pero no, es una obra de teatro. Desde el 5 de abril, o sea, esto no se estrenó, aún primicia de lo que vendrá. Todos los domingos, desde las 8 de la noche, Teatro La Máscara, Piedra 736. Esto es San Telmo, Montserrat o aledaños. Sí, por ahí. Y por último, cerrando la agenda, algo que no es ni música, ni teatro, ni cine, pero que tiene que ver con un artista que ha marcado nuestras vidas desde nuestra infancia, desde nuestros primeros años. Se trata del señor Pipo Pescador, y me pongo de pie para nombrarlo, a Enrique Fischer, Pipo Pescador, que va a ser declarado personalidad destacada de la cultura. Esto va a ser el lunes 30 de marzo a las 18 horas en el Salón Dorado de la Legislatura. Porteña, ajá. Así se dice. Pensé que habían cambiado la sede, no, siendo una legislatura. Legislatura porteña, esto es Perú 160, si mal no recuerdo, es ahí a metros de Plaza de Mayo. Cerca de la iglesia de San Ignacio. Claro que sí. Cerca de la calle Florida. Cerca de la sede del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así es. Si no llegan es porque no quieren. Les estamos dando miles de orientaciones. Ahí estaremos, el lunes 30 de marzo a las 18 horas en el Salón Dorado. Llegaremos tocando bocina en un auto feo. Claro que sí. Pero no nos importará porque llevaremos torta al encuentro. Bonita de collar de flores, viene cantando y bailando, camina hacia mí, camina chiquito así, camina bonito y viene hacia aquí. Viene mi niña y se enciende en todos los colores, viene mi niña y el día no se quiere ir, camina chiquito así. Camina bonito y ven hacia mí. Camina chuequito así, baila despacito y llega hasta aquí. En todos los colores viene mi niña y el día no quiere dormir. Camina chiquito así, camina bonito y llega hasta mí. Camina chiquito así. Thank you.

Sí, somos de hecho de la unidad básica de peronistas hipoacúsicos. Así es. Y chistosos. Así es. Somos dos. Y no se meta con los hipoacúsicos por si no va una denuncia al INADI, derecho. Sí. Por favor. Que si no puede armar un programa con Enzo de Villa Ortúzar. Uh-huh. Fíjese que la música va cambiando. Ponemos uh-huh. un poquito de jazz con Nina y el Lobo, un poquito de pop psicótico con Dios, que uh-huh. y recién pasaba también Medras Mil Hijos. Uh-huh. Alguno popular. Dirá eclecticismo musical, otro dirá esquizofrenia artística. Digamos un poquito y un poquito. Algún tema de todo lo que van a sonar le va a gustar y otro no tanto. Domingos, desde las 2, Lo que vendrá, con Leonardo Acevedo y Julián Ellensweig. Lo que vendrá. Suena un libro, ¿eh? Quizás este sea el sonido de un libro, seguramente este es el sonido de un libro. Me suena a pregunta zen. ¿Cómo suena un libro? Y uno llega al nirvana. Pensalo. Es como el sonido de un árbol en medio del bosque cuando no hay nadie para escucharlo. ¿Suena? Pero a la primera pregunta creo que sí tenemos una respuesta. Yo no, pero tal vez el muchacho que está a mi diestra lo sepa. Ante todo, preséntese. Bueno, buenas noches, buenas madrugadas. Gonzalo Veladrich, mi nombre, el autor de la novela Bolivia. Gracias por la invitación, felicitaciones por este primer programa. Gracias. Y lo que una favor, vamos 2-1. Bien. Y estábamos escuchando una de las canciones que forman parte de una especie de soundtrack que acompaña la novela en cuestión. ¿Una novela con banda de sonido? Una novela con banda de sonido y una novela que aparte tiene la posibilidad de digamos... De vincularse, iba a decir el lector, pero cambiaría justamente el término. Quien quiera meterse en el texto puede hacerlo a través de lo que es la lectura tradicional de un libro o puede también incluso escuchar el relato del libro en la versión de un audiolibro. No es un formato habitual el de audiolibro. Sé que no es el primero. No es un formato habitual acá. Claro, por eso digo. En Argentina, en otros lugares es como muy, muy, muy común. ¿Y por qué no es tan popular acá cuando en otros países? En Estados Unidos creo que sí, por ejemplo. Sí. Generalmente muchos actores famosos se dedican a, o no se dedican, pero habitualmente hacen algunas grabaciones de libros. Sin embargo, acá no es tan común. Sí, no sé si tengo una respuesta para ver por qué no es tan común acá. Imagino que no hay tampoco el ejercicio de hacerlo. Es más común editar el libro en el formato tradicional, que es un formato que viene de siglos y siglos y que no se ha modificado demasiado. Y me interesaba en un momento, ya que hablamos de cultura joven en este programa que está empezando, me interesaba justamente en tiempos de democratización de la información y demás, poder hacer accesible el contenido en diferente cantidad de formatos. Bueno, recién decías Estados Unidos, quizás tenga que ver con los hábitos de lectura de un país a otro, ¿no? En Argentina hay un público para los libros, quizás en Estados Unidos no exista tanto público lector y el mercado editorial tenga la necesidad de grabar uh-huh. Esos libros. Acá, por suerte, quizás no tengamos esa necesidad. Sí, de todas maneras, la cuestión del lector, digamos, tampoco es una cuestión de generar como una puja entre el que quiere leerlo y el que lo quiere escuchar. Lo interesante me parece que es poder llegar a ese contenido de la manera que a uno le sea más cómoda. Hay gente que prefiere escuchar el relato mientras va en el colectivo yendo a trabajar, y hay gente que no puede leer o no puede vincularse con el contenido de un texto si no es desde el formato tradicional del libro. Entonces poder abarcar, digamos, las opciones posibles. ¿Te ha pasado que te dijeran, sí, probé leerlo, pero me gustó más escucharlo, o al revés, probé escucharlo, pero preferí leerlo? Me interesaba mucho conocer la opinión de la gente que lo escuchaba, uh-huh. el libro, para ver primero cómo se sentía el tema de estar... las horas que dura la lectura del libro, que no son muchas, pero que son unas horas de tener que prestar atención. Lectura a tu cargo. Lectura a mi cargo, exactamente, matizado con algunos temas como el que estaba sonando y algunas canciones más, creo que son 9 en total, para que no sea tampoco tan tedioso ese formato. Y por suerte fue buena la respuesta. La verdad que hubo gente que me sorprendió que escuchar gente que me decía que lo escuchaba cuando iba a trabajar o lo escuchaba, lo ponía en la computadora, escuchaba, se acostaba y seguía como el contenido del libro desde el parlante de la computadora, por ejemplo. ¿Elegiste algún tema de la banda de sonido de Bolivia para irnos al informativo? Así después del info seguimos charlando un poco sobre Bolivia y quizás escuchando algún fragmento del libro. Bueno, puede ser el tema número 4, que es una canción de The Smiths, que se llama Half a Person. A ver si a la gente le gusta un poco más que lo que viene sonando hasta ahora. Call me morbid, call me pale. I've spent 6 years on your trail. 6 long years on your trail. Call me morbid, call me pale. I've spent 6 years on your trail. 6 full years of my life on your trail. And if you have 5 seconds to spare, then I'll tell you the story of my life. 16, clumsy and shy, I went to London and died. I booked myself in... Cultura para todos. Literatura, artes plásticas, conciertos, danza, dactilografía. Para el enriquecimiento espiritual de toda la familia. Vea Cultura para Todos en su horario habitual de las 3 de la mañana. Lo que vendrá, suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional. Ya tengo cancha en esto de armar mochilas. La mía es una Doite de 70 litros. Enorme, sí. Cuando pongo la bolsa de dormir atada, me queda por encima de la cabeza. La parte de abajo tiene un cierre interno que la divide del resto. No es grande, pero alcanza para que entre la ropa. Algunas remeras, un pantalón cargo, un polar y un par de zapatillas de lona, además de medias y boxers. También pongo la toalla y a los costados, a presión, los tubos de gas butano para que la base de la mochila quede firme y al apoyarla no se desarme como un flan. En el cuerpo principal va la cocina a gas, la marmita, algo de comida enlatada y la bolsa con las cosas del baño. Shampoo, jabón, pasta dental, papel higiénico, curitas, pervinox y algunas pastillas para el dolor de cabeza o de panza. Ya puedo cerrar la mochila. Queda atar la bolsa de dormir, carpa no llevo, en Bolivia no hay campings, y llenar los bolsillos. Ahí pongo un detergente y una esponja, sal, gotas para potabilizar agua, sobres de jugo en polvo, equipo de mate, aceite y alcohol en bolsas cerradas y todas esas cosas que no uso en ninguno de los viajes pero tampoco puedo dejar de llevar. En 9 horas sale el micro. La mochila de mano lleva lo más importante: el termo de aluminio, cámara de fotos, reflex manual, digital no tengo, Digman, un cuaderno, mapas, la guita y los documentos. Tengo que elegir los libros y los discos. Como es lo que más me gusta, lo dejo para el final. El porta CD tiene lugar para 12 discos más uno que llevo en el Digman. Elijo una buena combinación de estado de ánimo: Bombo Clap de Chicos, Niño Rojo de Devendra Banhart, Louder Than Bombs de The Smiths, Peng de Stereolab, Clandestino de Manu Chao, Horrible de Suárez, La Tranquilidad Después de la Paliza de Francisco Bochatón, The Blue Notebooks de Max Richter, Perfecto de Danny Umpi, No es Pecado de Alaska y Dinarama, Summer Sun de Yo la Tengo, Once More with Feeling de Placebo y Ambient Works volumen 2 de Aphex Twin, el CD2. Los libros son tanto o más importantes que los discos. Decido llevar 3: Bullet Park de John Cheever, Hospital de Ranas de Lorry Moore y Las Películas de Mi Vida de Alberto Fuguet. El de Fuguet va a ser el que lea primero. En 8 horas sale el micro. Desconecto el teléfono y me acuesto pensando en la música y las letras. Pienso en quedarme despierto y viajar sin dormir. Antes de cada viaje pienso lo mismo, nunca lo hago. Prendo la tele. El noticiero muestra estadísticas que dicen que disminuyeron los quemados por pirotecnia, pero aumentaron los muertos en accidentes de tránsito. No compro petardos ni sé manejar. Apago la tele. Trato de dormir. No puedo. Prendo la computadora. Busco mi video porno favorito y me hago una paja. Me acuesto de nuevo, desnudo. Pongo la cabeza debajo de la almohada. Me relajo. En menos de 7 horas sale el micro. Thank you. cómo seguirá la historia. Epa. Y cómo habrá empezado. Eso lo sabe nuestro acompañante, autor de una novela, de un audiolibro, de una banda de sonido, de un sitio web, hace radio, da clases. Es, diría, un hombre renacentista, moderno. Bueno, averiguaron todo el currículum. Bien. Así es. Es una novela de viaje. Bolivia. Es un relato de viaje, principalmente una novela que busca cruzar el formato tradicional de relato de viaje con lo que algunos llaman novela generacional. Uh-huh. La idea es que el viaje geográfico por determinados lugares bien reconocibles, que eso fue algo buscado y bien marcado, hay calles reconocibles, lugares que existen en la realidad, la idea era que funcionara también como metáfora, si se quiere, de un momento de paso de la adolescencia a cierto estado siguiente. Uh-huh. Habría que ver cuál exactamente. Uno tiende, cuando lee este tipo de novelas, tiende a pensar en que mucho de lo que está escrito es autobiográfico. Uh-huh. ¿Qué tanto de eso hay? Y es una pregunta que por lo general suele aparecer. Como anécdota te comento que cuando mi hermano más grande, que vive hace muchos años en Holanda, leyó la novela, dice que lo primero que le pasaba era jugar a ver cuáles de las cosas que contaba en el libro eran reales y cuáles no. No puedo dejar de pensar en componentes autobiográficos en una primera novela, me parece un poco complicado. Sin embargo, es una ficción y la idea era tomar elementos de un viaje que yo realicé, no de esta manera, no como está contado en el libro, pero sí por lugares que yo estuve, y justamente para poder generar cierta cosa fidedigna en los lugares que recorre, yo haber pasado por ahí, y quizás ahí está la parte que es autobiográfica. Volviendo a la cuestión del formato y del soporte, que esté disponible para ser descargada en internet, uh-huh, ya sea como PDF, como texto o como audiolibro, ¿no atenta en cierto modo al libro en formato tangible, al libro objeto, digamos, que no está en varias librerías? Sí, está en algunas librerías. No solamente no atenta, sino que al contrario, favorece la cuestión de que más gente quiera tener el libro en el formato tradicional, que además justamente pensando en la posibilidad de que mucha gente no llegara al libro por estar disponible en otros formatos, busqué alguna manera de que la presentación del libro en el formato habitual fuera, digamos, tuviera algo distinto a cualquier otro libro, y quienes lo hayan visto en la librería o ya lo tengan, van a ver que viene dentro de un sobre de papel madera serigrafiado, como buscándole una vuelta para que también tenga su atractivo. Uh-huh. el formato de libro tradicional. ¿Y por qué esto los artistas, ya sean escritores o músicos, lo notan y los empresarios discográficos o los empresarios editoriales no? Habría que preguntárselo a ellos, me parece. Hay una cuestión también de me parece, como arriesgando una respuesta, de desidia creativa en cuanto a fórmulas que ya se probaron que pueden llegar a funcionar. La típica cajita del CD, digamos, funciona en muchos casos, en otros no, pero es, digamos, lo que la gente más está acostumbrada a ver. Uh-huh. Hace un ratito hablábamos del estreno de Excursiones de Ezequiel Acuña. Uh-huh. Muy buena película, déjenme decirles así al ¿Haces pasar. ¿Haces una crítica al paso? Sí, al pasar. No tengo mucha distancia con Ezequiel porque lo conozco y es amigo de hace muchos años ya. Y bueno, vi la película que estaban comentando ustedes, que el jueves se estrenó en el Bafisi, y la estuve viendo y la verdad que es muy recomendable. Los que puedan ir hoy a las 6:45 al Atlas Santa Fe 1, vayan porque no creo que se arrepientan. La pregunta viene porque en el libro el cine tiene también mucho que ver. O sea, hay muchas canciones, pero también el protagonista está buscando ver películas todo el tiempo, e incluso está todo el tiempo buscando libros de Fuguet. Uh-huh. Suponemos que vos sos un fan del cine también. Sí, sí. También tiene que ver con una cuestión de mi historia como escritor, no novel aún, que se remite fundamentalmente del 2013 en adelante a escribir reseñas de cine y cuestiones vinculadas específicamente con el cine, hasta que sentí que era el momento de romper un poco con ese cerco de hablar de tal o cual película o de tal o cual realizador o de tal o cual corriente cinematográfica para lanzarme a escribir una novela. Las reseñas que escribe el protagonista de la novela son las reseñas que vos escribiste en su momento para determinados medios. Sí, exactamente. Uh-huh. Hay tres reseñas. El personaje que va relatando tiene como profesión, trabaja en una librería a la que renuncia antes de salir de viaje, y además es columnista en una revista que le pide que viaje el tiempo que sea necesario, pero que desde el viaje vaya enviando algunas reseñas. Son tres las que se leen en el libro, y las tres ya existían antes de que Bolivia viera la luz. Obviamente se adaptaron al libro, pero ya existían. ¿Por qué mencioné a Acuña, más allá de que sabía que habías visto la película y me interesaba que lo comentaras? Porque, más allá de que sea un audiolibro, lo que escuchábamos recién, a mí me hacía pensar en una voz en off de un relato cinematográfico. Uh-huh. ¿Pensás en algún momento que podrá darse el pasaje no solo del libro al audiolibro, sino del libro al cine? Me encantaría, la verdad que me encantaría. ¿Te parece que se puede adaptar? Yo creo que sí. Hablándolo, por ejemplo, con Ezequiel en su momento, charlamos esa posibilidad. Obviamente yo necesitaría un director, porque no es lo mío la cuestión del formato cinematográfico, y tampoco siento que vaya a hacerlo, por lo menos en corto o mediano plazo. Él me planteó algunas cuestiones vinculadas a cómo sería un eventual paso del libro al cine, y fue lo más cercano que estuve a pensar la posibilidad. A mí, la verdad que me encantaría. Estuvimos hablando de cuestiones teóricas, novela generacional, pero el que no leyó el libro todavía no sabe de qué se trata. Algo de la trama. Es está narrado en primera persona, en capítulos bastante cortos. La idea era que fuera un libro ágil de leer. Y la historia es ese narrador en primera persona que cuenta el relato de un viaje desde el momento en el que tiene una experiencia, pierde a los padres en un accidente de avión, se va a vivir solo, empieza a trabajar en una librería y ahí empieza a planificar un viaje que es básicamente el centro del relato, un viaje que tiene como punto de partida la ciudad de Buenos Aires, más precisamente la esquina de Alsina y Virrey Ceballos en el barrio de Montserrat, y que cruza el país, se desarrolla una buena parte en el norte argentino y otra buena parte, obviamente, en Bolivia, que es el título del libro. Respecto a lo que contabas de la muerte de los padres, hay una entrevista publicada en el sitio web de donde se puede bajar el libro, tanto el audiolibro como el libro en formato PDF, en la que contás la libertad que te da la escritura, y en un momento bastante divertido, creo, decís que te da tanta libertad la novela que te atreviste a matar a los padres en el tercer capítulo. Sí, es una sensación que tuve cuando empecé a escribir, que fue un momento así como de revelación, que sé que no va a volver a pasar, que fue en ese momento único e irrepetible, en el cual me di cuenta, piensen que venía acostumbrado a escribir reseñas de cine y era como todo bastante acotado, que a nivel ficción uno puede escribir cualquier cosa, y si quiere que el personaje al día siguiente esté en Mauritania, ¿va? Se toma un avión, o dos, o tres, o los que hagan falta, y puede llegar a ese lugar. Esa posibilidad, que es quizás lo más cercano que uno puede estar a la omnipotencia, fue un momento de revelación que dije, bueno, el personaje que relata puede hacer cualquier cosa, bueno, que lo haga entonces, que no se prive de hacer lo que puede hacer, y que muchas veces nosotros en nuestra neurosis cotidiana quizás sí nos privamos. ¿Cómo se consigue Bolivia? Bueno, aprovecho que esta es la radio pública y que se escucha en muchos lugares de la Argentina para decir que el primer lugar para poder conseguirla es la página web de la novela, que es www.bolivia-lanovela.com.ar. Ahí se puede descargar tanto en el formato PDF como en audiolibro, y también descargar el soundtrack con las canciones que acompañan la novela. El soundtrack, digo, no es arbitrario, no son las canciones que te gustan, sino que tiene que ver con el personaje que está relatando justamente el viaje. Y en la misma página web están los puntos de venta en Ciudad de Buenos Aires y alrededores, en Uruguay y en algunos otros lugares también donde la novela pudo llegar. Bueno, ahí aparecen justamente cuáles son los lugares donde se puede adquirir. Ya que nombraste Uruguay, el prólogo es de Dani Umpi. Dani Umpi, un uruguayo muy, muy talentoso y muy generoso también, que muchos lo conocen por la música que hace, pero que tiene tres novelas editadas en la Argentina, todas ellas muy recomendables, sea Aún Soltera, Mista Cuarembó o Solo Te Quiero Como Amigo. Y bueno, con él también tengo una relación bastante estrecha, y fue cuestión de acercarle el manuscrito. ¿Ya lo conocías de antes de la novela o se conocieron por el prólogo? No, lo conocía de antes. Yo lo conocía él por su música. A partir de ahí conocí lo que él empezó a escribir, y viendo lo que él escribía me parecía que era lo más pertinente que fuera él quien hiciera el prólogo del libro. Bien. Dani Umpi, por si no lo ubican, se hizo conocido por una versión en inglés de Amándote, de Jaime Ross, que la versión de él se llama Loving You, uh-huh. Justamente el tema en, en inglés. Muy pintoresca. Sí, tiene varias de esas. No es la única que hizo. Tiene también una versión del tema de José Luis Perales y cómo es él, que se llama What He's Like, y algunas otras más. Y también tiene temas originales muy divertidos. Todos. En la banda de sonido también está La Foca. En la banda de sonido, en realidad, no en la banda de sonido que pueden descargar de la web. La Foca, en realidad, vos. Sí, es la que traje yo, sí. Básicamente porque en la película de Ezequiel Acuña, en Excursiones, todas las canciones son de La Foca. El libro en realidad está dedicado a Ezequiel y también a Dani. Y me parecía que podía ser interesante escuchar algo de La Foca, si estaba la oportunidad. Y ahora, para cerrar, escuchemos algún tema más. ¿Elegiste algún tema del disco? Nosotros tenemos la banda de sonido que se puede descargar, ¿no? Podemos escuchar entonces a Dani Umpi, ya que lo nombramos. Es el tema número 7 de la banda, que es un cover también de un tema de Marta Sánchez que se llama Desesperada. Así que bueno, puede ser divertido a estas horas para de la madrugada. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación y mucha suerte con este ciclo. Muchas gracias. Soy un chico muy normal, una rosa blanca de metal. Pero en este amanecer, el dolor me vuelve de papel. Camino bajo el sol, pero es invierno en mi corazón. Así estoy yo, desesperado, porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón roba. Sé dónde está mi sueño ni por qué se fue. No tengo a dónde ir sin ti. Solo puedo repetir, desesperado. Pero tienes que seguir, queda mucha vida. Suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional. Mi pasado era mi marido. La paliza, el maltrato. Era que yo no iba a estudiar, que yo iba a dejar la facultad. Y yo dejé la facultad. Era ser una mujer totalmente sometida. No podía ni salir a comprar. Mi novio no me dejaba salir con las chicas y yo no iba. La violencia no es un destino para nadie. Y pude salir del círculo de la violencia. Mi después fue una paulatina reconciliación conmigo misma y un orgullo, por eso que soy. Y ahora puedo decidir si voy o no voy, decidir a dónde voy y con quién voy. Mi después es salir, decidir y sentirme libre, porque uno me parece que lo ve como normal y no es normal. La violencia no es un destino, eso se puede cambiar. Y tardé 17 años. Desde que yo detecté hasta que terminé de cortar con esa relación pasaron 5 años. Otra vida es posible. Tenemos derecho a una vida sin violencia. Campaña Argentina por la Equidad de Género y contra la Violencia. www.vivirsinviolencia.gov.ar. Consejo Nacional de la Mujer. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Presidencia de la Nación. Amigos, ¿cómo les va? Nano Herrera. Yo estoy en esta radio los domingos de 4 a 6, de 4 a 6 de la mañana, en un programa que se llama La Trama y que tiene una selección de música muy especial, de música argentina, música internacional, donde usted puede escuchar historias, anécdotas, reflexiones sobre la música y sus intérpretes, sobre los artistas y sus obras. Les recuerdo, La Trama va en esta radio, Radio Nacional, domingos de 4 a 6. Muchas gracias, ¿eh? Obrigado, muchas gracias. ¡Hola! Lotería Nacional te propone el primer cuestionario radial que te demuestra todo lo que sabes de números. ¿Listo? ¡Ya! A James Bond, también se lo conoce como 00. ¡Exacto! La novia del famoso superagente de control era la 90 y... ¡Bien! Riverito y el Chavo tienen en común el número... ¡Correcto! ¿Viste cuántas respuestas se pueden dar con los números? Eso es lo que hacemos todos los días. Respondemos con más puestos de trabajo y con más ayuda social. Lotería Nacional. Logramos que los números hagan mucho por la gente. Los inoportunos. El talento correcto en el momento equivocado. Antes de entrar de lleno en la sección Los Inoportunos, que ya ha sido anunciada por el separador correspondiente, vamos a repetir las vías de comunicación. Una de ellas es el teléfono, que es el 4999-8700. A ese teléfono pueden comunicarse y dejar su mensaje grabado. Eso sí, insultos y amenazas solamente en horario de oficina, así que háganlo de 10 a 18 de lunes a viernes. Por y lo tanto, con nombre y apellido, claro, nombre o con apellido. Un seudónimo, nombre artístico, pero anonimato para las amenazas, no. Lo que digo con... lo defiendo con el cuello. Lo que digo con el pico lo sostengo con el cuello, dice el adagio popular. Lo que vendrá a radio@hotmail.com es nuestro mail y es nuestro messenger al mismo tiempo, los dos por el mismo precio. Lo vendrá.blogspot.com es nuestro blog, ahí hay un elegante astronauta descendiendo en la superficie lunar que vendría a simbolizar esto de la cultura joven. Si no lo entendió, vamos. Un poquito de voluntad. Un poquito de ingenio. Astronauta, luna, cultura joven. Guardia. El futuro. El futuro. ¿Qué otra cosa? Bueno, aparte la juventud, los ideales, la luna como luna, lo romántico. Lo inalcanzable, pero no la llegada, sino el viaje, a ver si... ¿no? ¿Todo eso quisimos decir? No sé. Quedaba lindo igual. Sí, si lo hubiésemos pensado, quizás podíamos argumentar. Pero el astronauta nos gustó, quedó bien y ahí está. myspace.com/lo que vendrá, ese es nuestro MySpace. Y fotolog.com/LQB Radio es nuestro fotolog. Ahí hay fotos muy desnudos, muy cuidados, realmente, de los integrantes de este programa. Loquevendra.blogspot.com, loquevendra.blogspot.com es el sitio en el cual estará este programa grabado y todos los programas de este ciclo grabados para aquellos que no quieran quedarse los domingos de 2 a 4 de la mañana desperdiciando su tiempo y su juventud escuchando este programa en vivo, lo pueden hacer en horarios más adecuados. ¿Qué cosa? Desperdiciar su tiempo. Puede desperdiciar su tiempo escuchando este programa de 4 a 6 de la tarde, de 5 a 7. Así es. Partirlo en bloquecitos de 10 minutos y perder su tiempo de a 10 minutos. Somos absolutamente democráticos cuando de perder su tiempo se trata. Así es. Maipú 555 a nombre de lo que vendrá todo. Todo lo que quieran enviarnos será bien recibido. Hace millones de años... Yo era más joven. Sí, un separador anunciaba una sección llamada Los Inoportunos y esbozaba una idea al respecto de el talento correcto en el momento equivocado. Sí, gente más que adelantada que estaba en offside. En offside, directamente. Completamente fuera de lugar. Gente que tenía talento, tenía visión de futuro, pero tenía el tiempo en contra. Tal es el caso, quizás para el primer Los Inoportunos de este ciclo, elegimos un caso emblemático, que es el de Los Encargados. Los Encargados es una banda liderada en su momento por el músico Daniel Melero, o por el no músico Daniel Melero. Él se reconoce a sí mismo como un no músico, un tipo con formación cero, pero con un gran caudal de información. Estas son, digamos, más o menos sus palabras. El lugar común es decir que Los Encargados fue la primer banda de tecnopop argentina. Quizás sea así, seguramente sea así, una de las primeras bandas argentinas en usar instrumentos electrónicos, algo sí. Que en el rock de aquellos años, estoy hablando de los primeros años de la década del 80, el año 1982 más uh-huh. o menos, era algo no del todo bien visto. El tema es que en nombre del tecnopop se han hecho demasiadas cosas horripilantes. Claro. Por eso llamo al escalofrío la utilización de ese término, pero es cierto, Los Encargados hacían tecnopop. La diferencia es que hacían buen tecnopop. Hacían buen tecnopop y además Daniel Melero es un compositor de canciones, digamos, bastante experimentado, un tipo con una sensibilidad pop a toda prueba, un gran compositor de canciones, un tipo que sabe bien esto del inconsciente colectivo, que es uno de los elementos fundamentales de la canción pop, ¿no? Esa canción que uno parece haber escuchado un montón de veces y sin embargo es una nueva canción que está sonando. Entonces estoy ubicado ya a comienzos de los años 80. 82. Sí. 1982. Usted es un joven argentino que escucha la radio y escucha, prende la radio y escucha, recuerde, 1982, por ahí por el mes de abril, Guerra de Malvinas, sí. Prohibición de difundir temas en idiomas extranjeros, sobre todo el inglés. Entonces, se da eso que la historia ha dado en llamar el boom del rock nacional. Género que solo existe en la Argentina. Se da cuenta que solamente en la Argentina se habla de rock nacional. En Perú uno puede escuchar rock peruano, en Chile rock chileno, en Uruguay rock uruguayo, en Venezuela rock venezolano, en Argentina rock nacional. Quizás este decreto que firmaron los generales de la Junta, no, en ese momento ya era Galtieri el presidente uh-huh. de facto de este país, quizás ese decreto necesitaba nombrar el rock argentino como rock nacional. Quizás el rock nacional sea un invento de los militares argentinos, quién sabe. Es un planteo incómodo. Es un planteo incómodo, sobre todo digamos, tirado así ante músicos que dicen hacer rock nacional. Generalmente los músicos de rock nacional están orgullosos de formar parte de este rock nacional y no les llama la atención, no les molesta que no se hable de rock argentino. Pero bueno, eso es otra discusión. Lo cierto es que en 1982, pleno auge del rock nacional, en la radio sonaban Juan Carlos Baglietto, Piero León Gieco con Solo le pido a Dios, solo le pido sonaba a Dios. A morir. León Gieco, que había sido prohibido justamente, varias de sus canciones habían sido prohibidas por esta misma dictadura, logra paradójicamente el éxito a través de Solo le pido a Dios, un tema pacifista en el medio de una guerra, una guerra un tanto extraña como fue la Guerra de Malvinas. La Falda Rock, festival de rock en la ciudad de La Falda, en la provincia de Córdoba. Me imagino cientos de miles de jóvenes, morral al hombro, uh-huh. barba. Todos luqueados. A ver, si alguno tiene una revista Humor vieja y ve una foto de la redacción de Humor, eran todos así en el público. Uh-huh. Jardinero, sí. ese jean con tapita. A ver. Con pechera. Un ejemplo más cercano, porque uh-huh. tal vez no tengan una revista Humor cerca. ¿Vieron el personaje de Miguel Rep, Gaspar el Revolú? Ah, ahí está. Todos tenían ese look, el look de Gaspar el Revolú. O de Paolo el Rockero, para aquellos que hayan visto alguna de las películas de la serie de Bañeros. Claro. ¿Mm? Estaban los viejos hippies uh-huh. y los nuevos psicobolches. Más o menos. Es una especie de conjunto de dos conjuntos que en cierto modo tienen algún contacto. Difícil tocar tecnopop frente a ese público. Sin embargo, Los Encargados fueron programados en la misma fecha del Festival de la Falda Rock, en la que tocaban bandas como Riff, por ejemplo, una banda de... la banda liderada por Papo, obviamente, una banda de heavy metal, de rock pesado, por lo menos. Sí, sí, con un público un tanto combativo. Un tanto hostil. Los muchachos iban encadenados y eran de armas tomar, eran de pocos amigos y aún menos pulgas. Y cuando algo no les gustaba demasiado, lo demostraban en forma explícita. Nos vamos a remitir a una reseña que hizo la periodista Gloria Guerrero. Suponemos que en la revista Humor. Ella escribía en la revista Humor. Uh-huh. Este trío, Los Encargados en ese momento eran un trío, tuvo la espantosa desgracia de ser programado la misma fecha que Riff. Los admiradores del heavy metal se portaron muy desconsideradamente con los muchachos de Mamelucos a lo Devo. Devo es una banda norteamericana que también han hecho tecnopop, una cosa así medio extraña. Pero lo cierto es que usaban mamelucos así como obreros de una fábrica. Una modernidad exacerbada. Así es. Y de un monedazo, el público de Riff le abrieron la frente a uno de ellos que debió ser atendido por la Cruz Roja. Parece que tengo que recibir toda la agresión que no descargaron con los opresores, fue la respuesta de Daniel Melero. Una muy buena respuesta, sí, sí. Daniel Melero tiene frases muy inteligentes a la hora de responder alguna entrevista. Una lluvia de objetos voladores, luego identificados como naranjas, pilas y hasta latitas de paté. La gente iba a los recitales llevando latitas de paté. Esto seguramente tenía que ver con el espíritu hippie de... del picnic, ¿no? Del happening, quizás. Y una bonanza. Digamos que el paté no es un producto que uno pueda andar lanzando no sin antes comerlo. Supongo que se refiere a latitas vacías. Ajá. A latitas vacías. Saludó, decíamos, una lluvia de objetos voladores luego identificados como naranjas, pilas y hasta latitas de paté. Saludó en aquel verano del 87, esto ya es en el festival Barrock, la actuación de Los Encargados, quienes fueron lamentablemente muy mal recibidos. No se era perdió, momento. ¿No? La tradición del naranjazo en el rock nacional. Por suerte se ha perdido la tradición de arrojar objetos contundentes a... También se ha perdido, eso también hay que decirlo, esta cuestión de programar artistas muy disímiles en cuanto al estético en festivales. Generalmente ahora los festivales de rock son un día tal estilo, otro día tal otro, y así. Entonces los públicos, más que mal... no se llevan ninguna sorpresa desagradable a la hora de presenciar algún recital. Y permítanme asumir una postura tanto polémica. También se ha ganado, lamentablemente, tolerancia ante la música horrible. Es verdad, pero bueno, una de cal y una de arena, diría Héctor Larrea. Lo cierto es que hay quien pesó la cantidad de objetos, frutas y demás que le fueron arrojados a Los Encargados en aquel recital de La Falda, y la suma dio 30 kilos. ¿30 kilos? O sea, tenían no solo mucha munición, sino mucha puntería. Sí, quizás no todos dieron en el blanco, quizás quizás la intención tampoco fue dar en el blanco, a lo mejor había naranjazos simbólicos. Naranjazos que eran... Se ha perdido la tradición del naranjazo simbólico, quizás, en el rock nacional. Quizás. De todas maneras no la extrañamos. No extrañamos el naranjazo simbólico. Extrañamos a Los Encargados. Por suerte, Daniel Melero, después de disolver a Los Encargados, algo que era fatal, algo que era algo que se veía venir, ya que Los Encargados fue una de las bandas menos comprendidas en su momento de la escena de rock argentino. Si bien Los Encargados se separaron, Daniel Melero siguió haciendo música, siguió produciendo varios artistas que hoy son grandes artistas. Por ejemplo, pienso en Los Babasónicos, una banda que tiene una trayectoria de casi 15 años, o quizás 15 años, y ahora son un número fijo en cuanto a festival, ande dando vueltas por ahí. Cuando recién comenzaron, nadie apostaba mucho por ellos, sin embargo Daniel Melero lo hizo, y siguió haciendo música y produciendo. Quienes sí lamentaron la disolución de Los Encargados fueron los dueños de las verdulerías de toda La Falda. Sí, lamentablemente. Que aún hoy, en los shows que se hacen en La Falda, cantan "Solo te pido que se vuelvan a juntar" en homenaje a Los Encargados. Vamos a escuchar, para cerrar este primer capítulo de Los Inoportunos, iremos viendo a lo largo de este ciclo varios artistas que en su momento fueron incomprendidos y luego fueron revalorizados. Vamos a cerrar, decía, este primer capítulo de Los Inoportunos escuchando justamente a Los Encargados desde el primer y único disco de Los Encargados, Silencio, un disco que ha sido reeditado por suerte en CD luego de mucho tiempo de ser un inconseguible. Vamos a escuchar un tema que mucha gente conoce en su primera versión. Este es un tema que la versión original no corresponde a su autor, algo que se da muy pocas veces, ya que este tema fue grabado originalmente por Soda Stereo en su primer disco, pero es un tema compuesto por Daniel Melero para Los Encargados. El tema es Trátame Suavemente. Me causa tu debut, Leo. Leo, bonito, te quiero mucho, ¿sabes? Marta de Malvina, mucha mer, pero muchísima mer. Van a estar varios caballos ahí en la puerta, como en la ópera de en París, ¿te acordás? De ahí viene la cosa. De decir mucho amar, porque mientras más caballos había, más suerte tenía, más gente había. Bueno, en serio, Leo, me alegro muchísimo, te quiero y te mando lo mejor, ya sabes, toda mi buena onda. Bueno, un beso enorme, feliz debut, chao, chao. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, los enganché de casualidad haciendo zapping y me quedé ahí escuchando la entrevista sobre el libro Bolivia. Quería saber, como la escuché empezada, si hicieron mención al problema de plagio que tuvo el escritor. Y si no lo hicieron, me gustaría que lo comenten y desearles desde ya, porque escuché que el programa se llama Lo que vendrá, mayor suerte que la película de Mosquera. Saludos, un abrazo. Hasta luego. ¿Cómo es esto que estamos invitando a ladrones? También me dijeron que era un escritor. Yo pensaba que era un escritor serio, que todo lo que estaba escrito había sido creación propia, Ellen Zweig. Yo le juro que pensaba... Yo igual, que era, ahora que era llamado, yo le veía cara de chorro. Sí, sí. Yo cuando lo vi dije, sí. Es con esa cara. Esa cara va a escribir. Nah. ¿Cómo es esto, Beladrich? ¿De dónde robó el libro? Cuéntenos. No. veo que también toda la cuestión de nombres, hay una cuestión que parece que ya todo existe y todo está inventado. Le damos la razón a los viejos que tienen ese axioma. Creo que el oyente se refería al libro Bolivia Construcciones, uh-huh. El autor, si no me equivoco, se llama Sergio Dinucci, y es un libro que ganó el premio La Nación La Nación Sudamericana de novela, y después se lo retiraron porque un joven de 19 años, estudiante de letras, denunció el plagio absoluto de varias páginas de ese libro. Un plagio que después la historia es muy interesante porque el autor era consciente de eso, sabía que plagiando iba a ganar el premio, ganó el premio y esa plata después la donó para una fundación que trabaja con la comunidad boliviana, con lo cual no pudo devolver el dinero porque ya estaba utilizado en otra causa. O sea, Dinucci roba pero hace. Sí, aparte es votamos a Dinucci. Digo, ¿no? La cuestión de el robo, capital gana seguro. La cuestión de robo y de inteligencia. Me parece que muchas veces no son excluyentes, como este caso. Pero no es usted, entonces. No. Este libro se llama Bolivia y tiene una especie de subtítulo que es Relatos de un cinéfilo en viaje. No tiene nada que ver con Bolivia. De todas maneras vamos a seguir investigando nosotros. Porque sí. Que no se vaya todavía el oficial, que tenemos que hablar un par de cositas. Después igual le pasamos la dirección de Dinucci para que haga el procedimiento correspondiente. Así es. Muchas gracias a este oyente que no dijo cómo se llamaba y nos desea mucha más suerte que la película de Mosquera R, aquella lo que vendrá protagonizada por... protagonizada no, pero que tenía actuaciones de Charlie García siendo de un enfermero un tanto desquiciado. Una película que tuvo suerte en su momento, pero no muchos recuerdan. Esperemos que nosotros seamos un poquito más afortunados. Y también muchas gracias a Marta de Malvinas. Y ahí está lo que tanto se dice habitualmente de la magia de la radio, ¿no? Que un oyente me diga bonito habla indudablemente de la distorsión que genera en los oyentes esto de la radio, ¿no? Muchas gracias a Marta de Malvinas, una oyente de toda la radio, gente que conocemos a través del teléfono y que... Una abonada. Que nos ha tomado cariño y un cariño que es mutuo, obviamente. Lo que vendrá en vivo. La música de mañana, hoy. Nos hará temblar. Ven, brillar. Acércate al fuego que vas encendiendo, que es donde te vas a quemar. Lo que suena es Emanuel Bayugar desde su disco que permanece inédito todavía, sí. ¿No? Este es del inédito, ¿no, Bayugar? Este es inédito también, sí. ¿Cómo se llama este tema? Ven brillar. Tenemos que ponerle pisadores, exclusivo, lo que vendrá. Así es, vamos a contratar un ejército de pisadores de temas. Este tema parece compuesto para esta hora, un disco de trasnoche. Puede ser, sí, sí, medio nocturno, la voz, sobre todo. Lo veo sentado ahí a lo lejos, con un pantalón blanco, piano de cola. Me da muy Freddie Mercury la imagen. Se parece a Mika, más que es a ti. Es cierto. ¿No? Tiene un cierto parecido a Mika. Larguirucho, pelo así enrulado, excéntrico. Bueno. ¿Podemos mandarlo como el Mika de Santa Fe? No, sí, cómo no. Acá el departamento de marketing acaba de aprobar, entonces ya saldrá la casetilla correspondiente. Pídalo así. Emanuel Bayugar, ¿tenés lo nuevo del Mika de Santa Fe? Ah, Emanuel Bayugar. Sí, pero sí. Lo escuché en Lo que vendrá, me pareció excelente. Incluso mucho mejor que el Mika original. Mira, toma porque... Enzo, acá lo tenés. Ah, gracias, me voy para Villaortuzar entonces. Tiene un piano ahí, Bayugar, ¿se anima a tocarlo? Sí, me animo a tocarlo, es un piano bastante lindo, lo estuve probando y suena muy bien. ¿Está afinado? Está afinado. Mire, el martes pasado en ese piano estuvo tocando Miguel Ángel Estrella. Mirá. Le digo para que no se asuste. Le quita presión. Vi la foto en la página. ¿Vio? Vamos a ver si dejó algo de magia como para... Probemos. Sumarla para este lado. A ver. Bueno, voy a empezar entonces con un tema que se llama Espía. Mala práctica puede ser el espionaje y el suponer. Mucho peor y mucho peor si sumas los dos. Mal paso puede ser el conservarlo todo, todo, cualquier precio, y el esperar recompensa o no nada que ver, y el descreer de todo, todo, todo lo que dijimos ayer. No, nada que ver. Nada que encuentres en el rencor puede hacerte sentir mejor. Nada que encuentres en el rencor puede hacerte sentir mejor. Porque todas las porquerías que tengan forma de costumbre no van a ser mejor que las de la emoción, que las de esta canción. Es que estoy hablando de amor. Eso fue Espía. Y ahora voy a seguir con un tema que se llama C-Pop, que ese tema está en el disco que tengo por ahí. Todos quieren ser adentro, nadie quiere estar afuera, pero cuando pasa el tren, nadie sube al revés. Nos separan desde las sombras, espían aplaudiendo y festejando, sonrisas todas vencidas. Esperan ser como aviones, esperan yo no sé qué, porque yendo al aeropuerto paran siempre en ese hotel. Noche vuelan todos contra todos, entre todos se confunden, uno solo es lo que ves. Si entendieras que creyendo es lo que esperas, si supieras que no. Más para olvidar, te verías en el medio de ese cenital y dejarías de pensarte como lo pensás. Eso fue Sueño por Pacto. Y ahora voy a hacer una última canción. Antes quería agradecer a los chicos de Lo Que Vendrá por haberme invitado. Y bueno, en este tema que voy a hacer ahora se llama Tierra del Sur. Y cuando venía por acá, pasé por unos campos y entonces recogí varios insectos nocturnos. Y ahora los desparramé acá por el estudio y me van a acompañar en este tema para crear mayor clima. En tu pampa siempre sale el sol. En tu pampa la luna ilumina una canción. Hay gatos que andan por ahí. Bandadas de patos me sorprenden sobre mí. Siempre busco el camino que me lleve a tu pampa cuando yo no estoy ahí. Sugar en vivo en Lo Que Vendrá, el primer artista del primer programa de Lo Que Vendrá. Muchas gracias, Emanuel, por venirte hasta ahora con todos estos grillos para acá. Muchas gracias a ustedes, chicos. Hubo dos mensajes más hace un ratito. Uno de un oyente que pedía que ampliáramos el horario de recepción de amenazas. Vamos a ver si revisamos esto. Trasnoche. Es pero nos van a cobrar el doble. No, muy simpático receptores. El oyente, muy simpático, en serio. Y llamó de nuevo el oyente que se preguntaba sobre el supuesto plagio de Beladrich y pidió disculpas. Un poco, dice, obligado por sus abogados que le pidieron que hiciera esto. Muchas gracias a Ana Maroto, que estuvo en la operación técnica de este primer programa de Lo Que Vendrá, a Carolina Vergallo, que estuvo coordinando el aire, a Julián Ellensweig, que estuvo conduciendo este programa, a Gonzalo Beladrich, el falso Sergio De Nucci, así es, a Emanuel Bayugar, el verdadero Mica Santafesino, así es, a Leonardo Acevedo, el auténtico conductor de Lo Que Vendrá. Muchas gracias, nos encontramos el próximo domingo a las 2 de la mañana. Ahora vienen las noticias y después sigue Nano Herrera y todo Radio Nacional.